Bueno, llegando ya a la Plaza Congreso en esta gran marcha que convoca los trabajadores y trabajadoras de Garrahan, nos vamos encontrando con muchísimos sectores y en este caso estamos charlando con No Los Apaguen, Asociación Argentina Electrodependientes. Y estamos charlando con... Con Marcela Gómez. Yo soy mamá de Lautaro, Lautaro es electrodependiente, está conectado a un respirador desde el día en que nació y hoy ya tiene 15 años. Y nosotros representamos a todas las personas electrodependientes que están conectadas a concentrador de oxígeno, a una bomba de alimentación, tienen internación domiciliaria, no pueden salir de su casa, por eso nosotros somos su voz. Y la mayoría de los chicos se hacen atender en el Garrahan, donde van un solo día, y ahí lo ven los mejores especialistas, y lo ven 6 o 7 especialistas en el mismo día. Eso nos ahorra el traslado de ellos, nos ahorra en salud en realidad, y les cuida la salud a ellos, porque ellos están como en una mini terapia intensiva en casa. Así que hoy venimos a apoyar al Garrahan y también la ley de emergencia en discapacidad, porque bueno, todos los recortes también nos están afectando, porque los prestadores no pueden ir al domicilio, tenemos enfermeras domiciliarias que dejan de ir, terapistas, nos recortan los medicamentos, nos quieren sacar las bombas de alimentación y es continuamente una amenaza para la vida de nuestros hijos y nuestros familiares. Estamos desde la autoconvocatoria por la suspensión del pago, investigación de la deuda, preparándonos para marchar con todas las organizaciones, los movimientos, gremios, organizaciones de derechos humanos, que en defensa de la salud, en defensa del Hospital Garrahan. Cosa más importante no hay en Argentina en este momento: el hambre, la salud, la educación. Estos son derechos básicos, que el acuerdo con el Fondo Monetario, el pago de una deuda ilegítima, atentan diariamente contra estos derechos. ¿Por qué no se suben los salarios? ¿Por qué no se suben las jubilaciones? ¿Por qué no hay empleo? ¿Por qué no hay educación ni salud? Es porque tienen prioridad bajo este gobierno, bajo este presupuesto, el pago de esa deuda ilegítima. Y como para pagarlo, el ajuste contra nuestras vidas no es suficiente tampoco. Entonces se va endeudando cada vez más para que cueste cada vez más al pueblo argentino levantar. Por eso estamos aquí, por eso convocamos a todo el pueblo, a todas las organizaciones sociales a sumarse en este momento contra el pago de la deuda, contra el acuerdo con el Fondo Monetario, para poder favorecer la salud, la educación, el trabajo, el agua, todo lo que son nuestros derechos como pueblo, como naturaleza. Necesitamos, pese a todas nuestras diferencias, estar unidos en la calle en este momento para tener la fuerza que necesitamos. Esto no se resuelve en las urnas, esto se resuelve en las calles. Ahí es donde tenemos que estar uniendo nuestros conflictos, uniendo nuestras luchas y recordando siempre que la deuda, el acuerdo con el fondo, está en el centro de estos conflictos. Y si no resolvemos ese problema, no vamos a poder avanzar tampoco por lo que es nuestros derechos, nuestra soberanía, nuestra autodeterminación. Bueno, otro de los sectores que están acompañando la marcha del Garrahan, por motivos propios además, son los trabajadores y trabajadoras del Hospital Posada. Y estamos charlando con... Agata es mi nombre, ¿cómo estás? Cuento. ¿Por qué están aquí en el día de hoy? Mira, nos enteramos de la convocatoria del Garrahan, nos pareció re oportuna sumarnos también con nuestros reclamos, además de lo que hay en toda la salud, ¿no? De bajos sueldos, ahora el ataque a los residentes, y nosotros en particular tenemos un problema que hay más de 250 despidos ya que sumamos en el gobierno de Milei en nuestro hospital. A mí me echaron, me recuperaron hace unos meses, pero también es por medidas cautelares, entonces también están un poco en duda esas recuperaciones. Así que estamos peleando también por la recuperación de los compañeros, además de todos los reclamos que están atravesando acá la salud. ¿Y vos en qué lugar trabajas? Yo soy administrativa de la guardia. Es un buen trabajo, es un trabajo arduo, ¿no? Sí, sí, hoy justo estábamos hablando con algunos compañeros que se ve muy claro cómo se deteriora cada vez más la salud de la población, de cómo viene gente capaz recorriendo 4 o 5 hospitales para encontrar, no sé, un tratamiento, un estudio que no hay en otro lugar, porque tiene, ya lo vieron, tiene la medicación, tiene la receta, pero no pueden comprar la medicación, entonces buscan otro hospital donde se la puedan dar gratis. Y así cada cosa, ¿no? De que se va. Me parece que es un poco la intención de este gobierno con este ajuste, es privatizar. Es que los pobres no podamos acceder a la salud. ¿Y cuál es la salida? Me parece que este es un primer paso y el camino. En unidad, organizado, no solo en salud, hay otros trabajadores de otros sectores también. Y después, la verdad es que de una vez los sindicatos, las centrales sindicales, nada, rompan este arreglo que tienen con el gobierno y llaman a un paro nacional, que todos nos queremos expresar. Mirá cómo está todo lleno de gente acá, todos queremos movilizarnos, expresar nuestro descontento. Queremos que me parece que esa es la salida, el principio de la salida, que empiecen a ellos romper ese negocio que tienen con este gobierno. ¿Querés agregarnos algo? No, que te agradezco mucho, que me parece que es importante que toda la sociedad se entere, que se pueda difundir. Me parece que tenemos que ponernos todos activos a defender nuestros derechos, que no podemos dejar que nos arrebaten así un día para el otro. Gracias. Dale, vos también. Bueno, seguimos en la marcha de Garrahan y estamos ahora bajo la bandera, una bandera grande que dice George Galos, y estamos charlando con... Alejandro, yo soy uno de los 5 despedidos de George Galos. A nosotros nos despidieron por ejercer nuestro derecho a huelga. Después de 19 años de antigüedad, nos echaron con una causa injusta. Y cuéntanos, ¿por qué ustedes estaban ejerciendo el derecho a huelga? Estamos ejerciendo el derecho a huelga porque ellos estaban queriendo cambiar nuestras condiciones de trabajo. Donde antes realizaban una tarea 6 personas, lo querían hacer con 5. A raíz de ese problema, ellos nos descontaron una plata de un premio y nos dijeron que nosotros estábamos trabajando a reglamento, cuando era mentira. Y a raíz de eso se llamó un paro que lo llamó el sindicato. El sindicato vino y paró. ¿El sindicato paró? ¿Cuál paró. Es el sindicato que les corresponde? El sindicato es de Rodolfo Daer, de la alimentación. Y cuéntanos, ¿por qué están hoy acá? Hoy estamos acá apoyando al Garrahan por este gobierno que es injusto y por toda la flexibilización laboral que quieren imponer. ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes? ¿Siguen afuera? Sí, nosotros estamos despedidos. Estamos hablando con los abogados y estamos queriendo llegar al Ministerio de Trabajo, que es Correa, por medio de Axel Kicillof, para que intervenga más fuertemente en este asunto. La semana pasada se visibilizó bastante las actividades que hicieron ustedes. ¿Están cerca de la Panamericana? Sí, no estamos cerca del acceso a Tigre, ahí en Panamericana. ¿Algo más querés agregarnos? No, quería decir, bueno, muchas gracias y que la lucha está en las calles. Bueno, desde Vicente López también nos encontramos aquí con un colectivo, con un espacio. Estamos charlando con... Resistir para construir en rebeldía, Elida es mi nombre. Y aquí estamos, luchando para que no nos quiten los derechos que tenemos, en particular hoy acompañando a Garrahan y a todos los temas de salud. Acabamos de perder a una compañera vecina de Vicente López, Araceli Julio, muy joven, 38 años, cantante, con toda su energía, con toda su vida, y que justamente por el recorte a los medicamentos oncológicos es una de las más de 60 víctimas que hay, y con más de 1.900 otros pacientes que están padeciendo por la misma situación. Esto, lo que hace el Garrahan hace poquito, un nuevo tipo de trasplante de intestino que se va a poder hacer en el sector público gracias al Garrahan. Y bueno, con todos estos esfuerzos que hace la gente de la salud, que menos que venir como pueblo a acompañar. Pregúntame. Ya estamos en Plaza de Mayo, hemos hecho todo el recorrido en la columna del Garrahan, la gente está con todos los trabajadores y trabajadoras de salud. Y acá nos encontramos también con caras conocidas, entre ellas el papá de Pablo. Pablo Grillo, contanos qué estás haciendo y por qué viniste acá. Bueno, es algo que nunca nos cansamos de decir y agradecer, ¿no?, a la salud pública. Pero no solo eso, hay que ser solidario con todas las luchas de los trabajadores y en particular con los trabajadores de la salud y la salud infantil. Estamos mirá lo que estamos hablando, parece mentira que llegáramos a esto, ¿no? Parece increíble que llegáramos a esto, de tener que estar explicando por qué se defiende un hospital infantil. Bueno, no podría estar en otro lugar. Y Pablo estaría acá, sacando fotos, sin duda. Sacando muchísimas fotos. Ya va a venir. Ya está, va a estar. ¿Y qué te parece la charla? ¿Por dónde entraste vos? Recorrí casi todo. Entré caminando desde el Congreso, vine por Avenida de Mayo. Hay muchísima gente, gremios, bastantes gremios, algunos que me sorprendieron que estuvieran, y la verdad que me una grata sorpresa. Muy lindo, mucha gente. Muchísimas gracias. No, al contrario. Un abrazo grande a Pablo. Gracias. Bueno, ya terminada la supermarcha que se hizo hoy por el Hospital Garrahan, por sus trabajadoras y trabajadores y el derecho a la salud de todos los niños. Y ya en el subte nos encontramos con trabajadores y trabajadoras de El Garrahan. Charlamos con Silvana. Cuéntanos un poco qué te apareció esta marcha. Mira, la marcha fue multitudinaria, es emocionante, el apoyo de toda la sociedad, toda la comunidad hospitalaria, todos los familiares. Familiares, los niños, los pacientes. Es emocionante, pero es una pena que tengamos que salir en esta instancia a pedir, a mendigar nuestro salario, a una recomposición salarial, porque esta crisis viene no de este gobierno, sino del anterior, hace 4 años en la pandemia, pero ahora se agravó. Yo creo que nadie se animó a tocar al Garrahan tanto como este gobierno, tan egoísta, que no piensa en las niñeces. El hospital está, hay un vaciamiento tanto económico como humano, porque el capital humano se está yendo. Los médicos, los residentes, técnicos, enfermeros se están buscando otro futuro en el privado. Pero nosotros tenemos, yo creo que todo el mundo tiene derecho a una salud de calidad y una salud pública de calidad. Que la salud no sea un privilegio, que sea un derecho, que siga siendo un derecho. Y es una vergüenza que tengamos que salir a pelear por todo esto. ¿Y vos trabajás dónde? Yo trabajo hace 10 años en el SIN73, que ahí nuestra especialidad, digamos, vulgarmente, son intestinos cortos, los BNI, y bueno, y es polivalente, así que también trabajamos con pacientes oncológicos. ¿Sos enfermera? Yo soy licenciada en enfermería, especialista de cuidados críticos pediátricos. Muchísimas gracias. No, por favor, a vos.